Efectivamente, lo que dijo el alcalde es cierto. Nosotros como sus alcaldes ahora sí debemos trabajar con toda transparencia posible. Lo que antes no se hizo, ahora lo tenemos que hacer. No vamos a distinguir, y quiero decirle a la opinión pública, al Distrito 13 específicamente, de que no vamos a tomar muy en cuenta, como ha dicho el alcalde, los colores políticos. Esto es una etapa de transición. En el tiempo que vamos a estar, vamos a trabajar y me comprometo a trabajar de viabilizar todos los proyectos pendientes, y seguramente también hay otros proyectos de prioridad y hay que hacerlo. Entonces, mi trabajo va a ser siempre trabajar en coordinación con las OTBs y los diferentes dirigentes de los distritos. Mi compromiso firme ante la prensa y ante la ciudadanía. Mi primera predisposición es trabajar por el distrito. Sabemos la necesidad de nuestro barrio, es uno de los barrios más golpeados en cuanto a naturaleza y todo eso. Nosotros tenemos la fiel convicción de que el alcalde va a atender nuestras necesidades a pedido del vecino. Así que nuestra primera comisión es trabajar, 24 horas a trabajar. Yo voy a coordinar con diferentes OTBs para ver la necesidad que tienen y poder atenderla a medida de que la alcaldía nos dé la posibilidad.